vientos, escucha estos vientos musicales, digo. Me siento tan pequeño y confinado en esta pieza, voy buscando la calma con la angustia de saber que estás en un reducto mucho peor que este. Lo recuerdo como Rafa. Un reducto mucho peor que este, como decíamos desde que nacimos en Radio Kermés. ¿Dónde vas a estar peor que acá? Vamos a saludar a Matías Apeño, que va a ser el Minuto Tumacondo. Matías, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bien, acá estamos. Bien. De buen humor ando. ¿Vos? Bien. Te voy a preguntar entonces qué has soñado, porque la otra vez hiciste una columna de los sueños de coronavirus. ¿Soñaste algo? No recuerdo. Tendría que estar durmiendo ahora, te repito, para soñar. Sí. Pero mañana lo voy a hacer. Dale. Aprovechando el Día del Trabajador, voy a dormir un poco más y te cuento, no sé. Si querés te llamo el sábado a las 11 de la mañana cuando arranques el programa Tumacondo y te digo. Dale. Yo soñé el domingo, por ejemplo, que hoy se corría la Pampa Traviesa. Uh-huh. Hoy jueves. ¿Y vos has corrido la Pampa Traviesa? Sí. Así que no sé qué sé. Y me había anotado para esta, así que tengo ahí como esa frustración. Siempre se hace a principios de abril, más o menos, mediados, lo sumo. Sí, era el 7, creo, claro. Que era este año. Quedó repiqueteando ahí. Se ve que sí. Tenés al cuerpo acostumbrado a que en esa época sí. Hay un maratón. Sí, debe ser eso. Che, no, y estaba repasando porque de las cosas que hemos charlado, no, hemos hablado de Corea del Sur, de los tapabocas, hace poquito hablamos de la vulnerabilidad de los ya vulnerados, de la tarea, bueno, y una de las cosas que habíamos visto era de, bueno, lo hablaste hoy a la mañana, de la fake news. Sí. O no, hablaste más bien de la mala interpretación que hacemos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Sí, e incluso los periodistas sin caer en fake news, ¿viste qué nos pasa? Es decir, nos olvidamos del detalle más importante, no de manera intencional. Una fake news uno supone que tiene una intencionalidad escondida. Pero a veces no decimos todo completo y bueno, esto genera incomunicaciones, me parece. Bueno, ayer hablamos del tema de la liberación de presos y presas, sí. Llamado así como gran tema, y bueno, vos aclaraste cómo era la situación, ahí leíste un documento, y a mí me llamó la atención, por ejemplo, que Leandro Santoro, sí. Que es legislador, ¿verdad?, del cuño nacional y popular. Sí, claramente. Dijo que busquen otra solución, hizo una publicación, dicho lo cual pienso que liberar violadores y presos por delitos violentos es un disparate, busquen otra solución. Sí. ¿Qué opinás vos? No, ¿que está desinformado? Quizá los desinformados seamos también nosotros, porque puede haber otras decisiones. La decisión de la Cámara de Casación de Federal que intervino, y puntualmente en este caso yo recomiendo seguir en sus redes sociales, si quieren, a Claudia Cesaroni, sí. Que es abogada, que labura estos temas, que sabe posiblemente más que nadie. Y puntualmente, en este caso, hay un grupo de detenidos que son los que cuya prisión domiciliaria está en análisis, es así. Y en todos los casos estarían exceptuados los delitos violentos y las largas condenas. Uno no se imagina cómo podría un violador salir en base a estas decisiones. No lo veo. Sí, y acá hay que hacer una salvedad. Por ejemplo, la banca de la mujer del Senado se ha expresado ayer en el sentido de que no comparten la medida porque podría derivar en que se dictan prisiones domiciliarias a acusados por episodios de violencia de género que no hayan representado condenas importantes o que estén en situación de prisión preventiva. Esto es, digamos, un hombre que fue acusado hace un año por su pareja porque la golpeaba, por ejemplo, sí. ¿No? Está en análisis cuál va a ser la condena, pero todavía no está condenado. Está con prisión preventiva. Se podría dictar la prisión domiciliaria si nos basamos en la otra lógica. Uh-huh. Lo que se pide, este sector pide que para esos casos no mandemos a ese detenido por una situación de violencia de género a convivir otra vez con su víctima. Claro. Esto es un planteo diferente que esto de que se repite del violador y el asesino que va a salir a la calle. En principio no es así, pero pero uno no sabe si hay además, porque es también una situación de la provincia de Buenos Aires, si hay además un análisis en otros niveles políticos que se pretenda una apertura mayor. Por eso, lamentablemente somos víctimas de la fake news hasta cuando se informa de manera correcta, claro, sí. Sí, habrás visto que hasta Alberto Fernández tuvo que salir ayer como presidente a aclarar cuál es el rol del Ejecutivo Nacional en esto, que no es ninguno. Claro. Que él no libera, él no va a firmar y ir liberando gente. Claro. Bueno, para volvemos a, entonces sí, a Santoro. A la... ¿Por qué Santoro? No, eso está. Yo lo que me iba a remitir es a volver a confiar.telam.com.ar. Claro. Que hay una sección que se llama Fake News, Infodemia, la epidemia informativa de la pandemia, que la hemos recomendado, pero bueno, habíamos dicho que esto se actualizaba y se iban publicando nuevas informaciones falsas y se iban desmintiendo, poniendo la fuente. Y algunas muy, muy interesantes y otras graciosas. Te leo algunas y vamos y entramos solamente en alguna sola. Tenés, por ejemplo, es falso que en Corea del Sur diagnostiquen el nuevo coronavirus en 7 minutos. Después hay otra que es cifra falsa sobre la cantidad de infectados por COVID-19 en el hospital italiano. Los audios de una supuesta médica del Malbrán. Es falso que Argentina tenga el porcentaje más alto de personal de salud infectado por COVID-19. Y hay una que yo no la había visto, y esta vamos a entrar, que dice que el COVID-19 afectó el movimiento de la corteza terrestre. No sé si la habías visto, no. Es muy insólita. No. Dice este sitio confiar.telam.com.ar que dice, en algunos sitios se difundió que la corteza terrestre se mueve menos de lo habitual a raíz de la pandemia COVID-19. La supuesta explicación es que los sismólogos registran una reducción de entre el 30 y el 50% en el ruido sísmico desde que algunos países están en cuarentena. Y pone acá los sitios que lo han publicado y dice, ¿por qué es falso? Lo que sucede durante la pandemia COVID-19 es que hay menos ruido industrial de fábricas, de tránsito y de la ciudad en general. Al haber menos sonidos y más silencio, los movimientos pequeños de la tierra, como terremotos chicos o el propio oleaje, se registran más y mejor. Mira. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué dato? Claro que no reparamos nunca en eso. Mirá qué bien. Bueno. Bueno, y nada, otras también que tienen que ver con lo... Otras se tornan más peligrosas porque tienen que ver con lo que uno se echa adentro del cuerpo, como la barbaridad de Trump, de dijo, ¿qué podemos hacer para meter estos desinfectantes? ¿Lo viste en directo? En directo no, pero ¿viste el momento? Sí, que mira, sí, mira como que... Mira a sus científicos, que, digamos, sí, a su equipo. Sí, como que tuvo una brillante idea que les está tirando a ellos para que trabajen. ¡Qué barbaridad! Bueno, y habrás visto al otro día que hubo aumentaron los casos de envenenamiento en Estados Unidos siguiendo estas directivas. Sí, se reportaron varios casos de que era un delito hasta de inyectarse lavandina. Sí, como una de las soluciones, increíble. Bueno, En boca de un presidente con altísima popularidad y con altísima exposición mediática. Sí. Una locura total. Por eso digo que relacionado con eso, tenés de estas fake news, dice el dióxido de cloro o solución mineral milagrosa, que se parece que se está vendiendo así, no cura el COVID-19. Circuló en redes sociales que el uso de una sustancia llamada solución milagrosa mineral puede curar la infección por el nuevo coronavirus. La MMS se vende en forma de kit de clorito de sodio más ácido clorhídrico y libera dióxido de cloro que, asegura su creador, es capaz de curar varias enfermedades, entre ellas el COVID-19. Y pone la publicidad acá de un señor rubio de barba, ojos celestes, con traje de médico, y dice, no solo no hay evidencia científica de que este producto sea capaz de combatir o prevenir la infección del nuevo coronavirus, sino que además el uso de dióxido de cloro genera gran preocupación en las agencias de control de medicamentos de muchos países. Así que bueno, remitimos a la gente que tenga dudas y que vaya a confiar.telam.com.ar y se informe, que acá está la posta, digamos, avalada por gente que toma estas noticias y le busca primero dónde salieron y después la desmentida basada en evidencia científica. Muy bien, bueno, ahí está, un consejo que vamos a seguir repitiendo y del que insistimos es difícil a verse salirse del mare magnum desinformativo también. Ignacio Ramoneta hace rato que lo dice, ¿no? El gran problema que tenemos ahora es la sobreinformación, una cantidad de datos, temas, personas y situaciones que no nos permiten a veces detenernos a pensar o a verificar. Pero bueno, hay que hacer lo posible. hay que hacer docencia también de los medios, ¿no? Y de nuestra profesión, de eso, de ir a, digamos, ahora con las un ciudadano o ciudadana, digamos, que no es periodista, tiene la fuente disponible, no como era antes, que el periodista era intermediario, era el, casi el único intermediario entre las fuentes y el, claro, y el público. Hoy, digamos, como dice Víctor Hugo, hay que trabajar de ciudadano y ciudadana y también meterse, no y empezando por no difundir cualquier cosa, eso ya es un montón. Sí, sí. Así que bueno, que duermas lindo, y nosotros tenemos el programa, el sábado pasado no lo hicimos porque Nina andaba con problemas de conjuntivitis, sí, y pero este sábado lo hacemos y nos acá nos encontramos el lunes que viene hasta que termine esta maldita cuarentena. Bueno, maldita, bendita cuarentena, vamos a ver. Sí, bendita porque nos salva, más vale. Pero bueno, tiene sus cosas, entre otras, mira, salió este Minuto Tumacondo como por arte de magia, y ahí tiene sus pros y sus contras, o hay que vivirlo como si lo estuviera, por ejemplo. Bueno, Matías, nos reencontramos. Chau. Matías Apeño, conductor del programa Tumacondo, va los sábados a las 11 de la mañana y desde que arrancamos la cuarentena tiene su minuto mañanero también por acá.